Es momento para el noveno arte, es momento para nuestro querido cómic, el mundo de la fantasía, de la ciencia ficción, eso que tanto nos apetece soñar, intuir, imaginar, pues con Raúl Sahagún, que lo tenemos muy enfermito, por eso es que hay que agradecerle el doble que esté con nosotros en directo, con bronquitis, que seguramente desembocará en neumonía. ¿Qué tal, mi querido Raúl? Buenas Hola, noches. Buenas noches. Hay que reconocer una cosa, que por esto de no ser mutante nos vamos a librar de tener alas y la gripe aviar. Es verdad. Es como verdad. Se ha dicho, oye, es mal verdad. De mucho, como se suele decir, epidemia, pero oye, ahí andamos. Te salvaste por fin, ¿no? Sí, ya me salvé, oye, con esto de lo que están haciendo criba, pues bueno, nos han hecho ya el reconocimiento exhaustivo, nos han puesto la medicación pertinente y ya a curas un poquito. Qué bien nos recuperamos, a pesar ya de nuestra edad, que va siendo longeva, Raúl, hay que admitirlo. Sí, sí, ya nos vamos haciendo mayores, ya vamos eligiendo nuestro sitio dentro de las pirámides, que oye, ya va siendo hora. Sí, sí. Yo ya no digo ni los años que tengo, todo el mundo sabe las centurias, pero yo ya digo, tengo tantos inviernos, o sea, ya la cuestión se reduce a sobrevivir un invierno más. Exactamente, además cuando empiezas a ver el sol, sí. Empiezas a ver que además es un gran milagro, sí. En primavera la gente del cómic florecemos todos, porque empezamos a salir de las cuevas después del invierno, es y es una gozada. Para lo que vamos quedando, cuando vaya a verte a Salamanca, te imaginas ahí los dos sentados en un banco, ¿verdad? Ahí comiendo un bocadillo. Sí, la verdad. Y tomando el sol. Y vamos a decir también, tirando palomitas a la paloma, lo que pasa es que tal como está el tema, pues... Tampoco hombre, está para ti la cosa. No, la verdad es que tampoco está para mucho. Bueno, estamos de enhorabuena porque, claro, como tú bien dices, llega la primavera y el cómic, pues, florece, fíjate, el Salón del Manga aquí en Madrid, que yo creo que ya podemos decir que casi, no hombre, no tiene la dimensión de Barcelona, pero bueno, ahí tiene una gozosa segunda o tercera posición, ¿verdad? Sí, sí, bueno, están trabajando muy bien, hay que reconocer que bueno, aunque ya empezó más tarde, pues bueno, funciona de otro modo, pero bueno, en Madrid la gente está trabajando muy bien para sacar un poquito adelante el tema del Salón del Cómic en el Spocomic en diciembre, sí. Y ahora del manga, y bueno, la verdad es que la gente ahora en empieza la primavera y de aquí a verano tenemos, bueno, pues acabamos de tener el Salón del Cómic de Alicante, sí. Las jornadas que han tenido allí, muy divertidas, muy muy entretenidas. Ahora el Expo Manga, en breve tendremos las de Castellón, Barcelona. La verdad es que tenemos ahora una buena temporada para poder disfrutar, novedades y sobre todo, bueno, pues para que la gente se pueda acercar un poquito más a este mundillo. No, y desde aquí nuestra admiración, ¿verdad? Y nuestro respeto para los organizadores de estos eventos que muchas veces se juegan hasta el propio patrimonio, ¿no? Claro, dejan las aportaciones que tienen entre los socios, sí. Dejan primero su dinero porque luego ya nunca sabe quién, qué expositores van a poder ir y quién no. Y bueno, que hay que reconocerles que por ejemplo, mañana acaba el Salón de Mago, el Expo Manga en Madrid, y ya el lunes tienen que empezar a trabajar para el siguiente, sí. Porque se trabaja, igual que se dicen las fallas en su momento, que trabaja un año para ver cómo se quema, pues bueno, aquí son 3 días. Y trabajas durante todo un año. Lo que pasa es que, bueno, cuando ves todo el mundo ahí reunido, ves todo lo que supone un salón, merece la pena. Y este Expo Manga está en el Recinto Ferial de Madrid, ¿no? Está en el Recinto Ferial de Madrid, en donde se realizó el Expo Comic, cerca del Palacio de Cristal. Sí. Y bueno, pues la verdad es que allí se pueden acercar. Además, mañana invitamos a la gente que también hagan de las cosas divertidas que tiene el manga, que es ir disfrazados con su cosplay, sí, su personaje favorito, que entrarán gratis. Sí. Y bueno, tendrán bastantes actividades. Sí. Y la verdad es que este año hay que reconocerles, sobre todo, bueno, aparte de los autores, que luego trataremos un poquito, han querido que los chavales y la gente que se acerque un poquito a curiosear tenga actividades, pues bueno, talleres de manga, de cómo dibujar, partidas de Go y Mahjong, tienen además una cosa muy curiosa, que es el concurso Freaky Royale, que tienen el juego de las sillas, que hemos hecho siempre con las canciones, otakus, tienen su propio trivial manga, y bueno, pues tienen cómo ser un Power Ranger en un minuto, ¿no? O sea, que ¿vale? Tienen karaoke también, como no, o sea, que hay que reconocer que en ese aspecto, el que no se divierte es porque no quiere. El Power Ranger, que he visto ahora un anuncio, que compras un huevo, no sé qué, de chocolate y aparece un Power Ranger. Pues más o menos sí, lo que pasa es que a esto hay que reconocer que aparte del huevo Kinder, tienen que hacer algo peor, que es construirse un traje en un minuto solo con cosas del todo a 100. Del todo a 100, bueno. Con lo cual puede ser muy complicado y todo, sobre todo muy divertido de ver. Necesitamos a toda la gente que se pueda acercar a echarle un vistazo, porque hay que reconocer que va a merecer mucho la pena. Mañana están abiertos también por la tarde, cerca del Palacio de Cristal del Retiro, ¿no? Exactamente, sí, sí. En la zona del Retiro. Del Retiro. Se pueden acercar por allí. Que además hay un autobús que los deja justito en la puerta. Muy bien, pues tienen un paseo muy agradable por el Retiro madrileño y además pues tienen el Escomanga donde se lo van a pasar pipa y se van a convertir en Power Ranger. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Bueno, pues a propósito de este salón, de este Escomanga de Madrid, vamos a hablar de un autor que nos ha llamado mucho la atención porque siendo japonés se decidió a abordar el asunto de Vietnam, y de una forma muy curiosa, ¿verdad, Raúl? Exactamente, vamos a hablar de un nombre complicado, espero que la gente que se pueda disculpar, se llama Motofumi Kobayashi. Motofumi Kobayashi. Exactamente, empezamos también con nombres raros, sí. es el autor... En casa le llamarán Moto, ¿no? Sí, Suzuki, alguna cosa de esta. Motofumi, ¿verdad? Motofumi... Motofumi, bueno. Y el cómic que ha hecho, y por el que la gente española puede conocerlo, se llama Cat Sit One, que bueno, es un cómic bélico basado en la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que, bueno, pues en vez de tratar con personajes humanos, pues esta vez no los ha puesto dentro de animales, pues como pueden ser los conejos, representando a los americanos, los cerdos a los franceses, los osos pandas y los osos normales a los rusos y a los chinos. Y bueno, luego también a las ratas, a los de Combs. Entonces claro, pues tenemos ahí una fauna entera, claro. Y cada familia con su animal. Los Vietcong son ratas. Exactamente, bueno. Y los norteamericanos conejos. Bueno, que son los que más menos tocan. Bueno, animales antropomorfos que tienen forma humana y que... Pero bueno, esto en principio puede provocar una risilla, ¿no? Pero cuando entras en el cómic, que es una colección además de cuatro tomos, como me decía Raúl, te das cuenta que el fondo es muy muy serio, ¿verdad? Y de denuncia. Además, el autor japonés tiene además experiencia, ¿no? En revistas de índole militar. Sí, empezó haciendo artículos para una revista de armas y de temas bélicos allí en Japón. Colaboró con otra en Estados Unidos. Sí. Y bueno, se documentó bastante sobre anecdotario y hablando con muchos veteranos de guerra. Estamos hablando que, bueno, aunque sea un cómic, primero, un manga hecho de manera occidental, se lee de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda, como estamos acostumbrados, porque, bueno, quiso sobre todo el dar la opinión oriental al público occidental, de cómo se vivió Vietnam desde el otro lado, porque, bueno, siempre hemos visto películas, como aquí hace referencia también, Apocalipsis Now. Aquí hace un pequeño guiño porque en Estados Unidos la llamó Apocalipsis Miau. Miau. con lo del gato. Sí. Y bueno, pues hay que reconocer, es una historia muy cruda, basada en hechos reales, en batallas y escaramuzas, que bueno, alguna fue alguna conquista, pero bueno, todos sabemos cómo acabó Vietnam para los americanos. Sí. Y todo lo que le supuso. Sí, sí, sí. Perdón. Lo curioso, claro, lo que tú apuntas, que los japoneses habían tocado muy poco el asunto Vietnam, ¿no? Claro, porque bueno, siempre han tocado la Segunda Guerra Mundial porque fue un impasse. Fue donde les cambió la cultura, donde empezaron a invadirles, pues como hablamos en su momento, con la Coca-Cola, con todas estas cosas de occidentales, que les cambiaron su manera de ver. Sin embargo, Vietnam, aunque se haya representado mucho en cine, los orientales no lo tocan porque es una guerra que, bueno, fueron, intentaron invadir, pues no salió, resistimos lo suficiente. Sí. Es una guerra que está oculta y que en el tema del manga apenas se ha tratado como debiera. Sí, sí, sí. Y el mundo del cómic, bueno, pues lo trató en su momento en el cómic de Nam. Sí, los norteamericanos sí lo tocan. Sí, que sí lo tocaron porque, bueno, les dio el orgullo. Sin embargo, en Oriente no se toca porque, bueno, es algo muy doloroso que supuso también bastante para ellos. Y en vez de, bueno, echar pecho y decir, estamos americanos, prefieren dejar las cosas calmas para que la gente no tenga más represalias de las que tuvo en su momento. Sí, echaron a los norteamericanos, les ocasionaron 58.000 muertos y una auténtica pesadilla para la sociedad civil. Pero no olvidemos que los vietnamitas dejaron sobre el terreno 3 millones de muertos. Exactamente, y es que fue también una masacre bastante grave. Y bueno, pues aquí vemos desde que unos pequeños conejos alista en el ejército, el por qué lo hace, el que suponía la guerra, cómo piensan los orientales que se hizo, y bueno, pues ver cómo se desarrolla, cómo llega, lo que supone el verlo, pues bueno, sería por decirlo así, las escaramuzas que hemos visto en cualquier película, todas muy crudas. Lo que pasa es que tuvieron que hacerla con animales porque si no, pasar las primeras 10 páginas lo hubieras dejado por la crudeza. Por la crudeza, sí. Muy duro. ¿Son cuatro tomos? Son cuatro tomos del 0, 1 y 2. Uh-huh. Acaban de sacar el 3 y bueno, ya tenemos toda la recopilación entera. Ya se me puede más. Leer muy bien. Uh-huh. No, de momento no las ha sacado. También hay que reconocer que el autor está muy acostumbrado a trabajar en formato americano y europeo, sí. Porque trabajó con uno de los creadores de Lobo. Sí. Entonces, bueno, pues poquito a poco ha querido hacer algo que el mercado americano primero pudiera digerir, porque cuesta bastante, perdón, el acercarlo y el que la gente lo acepte, porque están bastante tensos con el tema de la guerra del Golfo. Sí. La guerra de Vietnam estaba bastante parada, sin embargo, bueno, pues ha dado un toquecito de atención en estos momentos en los que las cosas están tan tensas, el por lo menos hacer pensar un poquito a los jóvenes, hacernos pensar un poquito que las cosas no son como salen en televisión o como nos han enseñado, porque realmente hay otra cosa detrás que nadie nos contó, pues eso, lo que estabas comentando tú del tema de los 3 millones de muertos, sí. Apenas se toca. Claro. Se tocan, pues eso, el olor del Navam por la mañana, el ver las escaramuzas que pudo haber, y sí, como un comando entra y se infiltra y sale. Sin embargo, apenas se ve lo que dejó detrás. Aquí realmente podemos ver todo lo que supuso, todas las relaciones, y sobre todo, pues bueno, todo lo que los personajes vivieron en primera persona, sobre todo sabiendo que son antiguos veteranos de guerra que cuentan sus historias y, bueno, las ha plasmado en claro. primera persona. Es que lo que tiene, claro, Norteamérica es que aporta el aparato mediático, ¿no? Claro. Y es la denuncia, es recordar, es la narración de los veteranos, pero efectivamente, detrás de la muerte de Jim, ese chico de Iowa, pues está a lo mejor la muerte o masacre de un poblado entero vietnamita con 600, 700 personas, ¿no? Exactamente. Esas son las cosas que ocurrían en Vietnam. Bueno, pues Motofumi, el apellido es Motofumi... Kobayashi, que como tú dices es un autor de toda la vida japonés, pero que sabe perfectamente intuir cómo va a ser el mercado occidental y de hecho trabaja para ese mercado occidental, ¿no? Exactamente, trabaja para ese mercado occidental y bueno, pues hay que reconocerles el mérito a la gente del salón del Expo Manga que lo hayan acercado y la gente pueda acercarse a que les haga un pequeño dibujito que va a estar allí para ellos. ¿Y qué otras cosas ha hecho Motofumi? Ha trabajado en una serie americana de 7 números llamado Psiconautas, pues con Alan Grant. Ha hecho mucha portada en series también como Batman, el regreso del Señor de la Noche, Leyendas del Señor de la Noche, sí. El regreso lo hizo Miller, y bueno, pues sobre todo ha trabajado en historias cortas, como en Tintador también ha tenido bastantes cosas, y como complementista han hecho pequeños fillings en series de DC, sobre todo, sí. Que son de más ha movido. O sea, que va a seguir dando que hablar, ¿no? Sí, se dedica sobre todo, pues bueno, también sigue con las publicaciones bélicas, con lo cual también es polifacético y va sacando pequeñas historias cortas dentro de esas revistas, ya no de los personajes de Catchy One, sino bueno, pues también representaciones y vivencias propias en pequeños fascículos que esperemos que antes de fin de año podamos recopilar en un nuevo tomo. Bueno, pues esta noche os hemos presentado esta serie, Catchy One, que es una recopilación en 4 tomos de estas peripecias bélicas por Vietnam con animales antropomorfos, que cuentan una historia cruda, crudísima, que como bien decía Raúl, de no ser expuesta por esos animales antropomorfos, sería difícil de digerir. Así que nada, Motofumi Kobayashi ha sido uno de los invitados de excepción, no solo en nuestra Rosa de los Vientos, sino también en el Expo Manga de Madrid. Todo un éxito que mañana culmina. Y ya sabéis, si os disfrazáis de Power Ranger, os podéis acercar allí y seguro que os deja pasar. Está tan fenomenal que son muy buenos amigos del programa. Bueno, perfecto, Raúl, has estado cumbre, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias. Venga, curarte, un abrazo. Hasta luego. Chao.